Yo la llevo al cielo, ella se suelta el pelo, se muerde los labios, así rompe el hielo, así rompe el hielo. Tú sigue tocándote, que voy por los condones, eso se le iba a explotar y yo se lo detoné. Yo la llevo al cielo, cuando le doy los kiss, se le quito la jeans y la jalo del pelo, así rompemos el hielo. Siempre que le bajo con los hielos en la boca pa' que sienta el frío. Hicimos de todo. Sigue todo.